En las últimas horas hemos leído una muy linda iniciativa, porque hace tiempo los argentinos, o buena parte de la ciudadanía, viene no exigiendo, pero sí pidiendo la posibilidad de acceder a la situación patrimonial de funcionarios públicos y de legisladores. Yo creo que hay una normativa, que está legislado esto, pero resulta muy, pero muy difícil acceder a este tipo de información vital, porque a partir de los últimos años, muchos de estos funcionarios o legisladores no pueden explicar, no pueden sostener coherentemente la evolución de su patrimonio. Y la posibilidad que se brinda ahora a partir de un convenio de acceder instantáneamente a la evolución del patrimonio de funcionarios y legisladores es, me parece, una linda alternativa para todos los ciudadanos, que después, más allá de las cuestiones judiciales que puedan surgir a partir de anomalías, pueden decidir también con su voto a la hora de validar o no determinado tipo de gestiones. Por eso estamos comunicados con María Barón, que es directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, quien impulsa este convenio para la generación de un sistema que permita explorar todo este tipo de información. María, mi nombre es Silvio Bayoco. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos y hacernos entender a nosotros, bueno, por dónde van a ir con esto, que me parece una iniciativa, como yo lo explicaba recién, una iniciativa fundamental para todos. Mira, en principio es una iniciativa de nosotros, ¿no?, de Directorio Legislativo, dos organizaciones más, que son Poder Ciudadano y ASIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en convenio con la Nación, ¿no? Nosotros le proveemos la información de los tres poderes, cada una de las organizaciones de un poder distinto, nosotros Poder Legislativo, Poder Ciudadano, Poder Ejecutivo y ASIJ, Poder Judicial. Y ellos desarrollaron ya, que está arriba, está vigente desde el sábado, una plataforma en donde la gente puede buscar cuál es el patrimonio de cada uno de los integrantes de los tres poderes, y lo puedes buscar como hacer filtros, ¿no? Entonces puedes buscar por propiedad, puedes buscar por montos de patrimonio total, puedes buscar por poder, bueno, tenés varias alternativas. Y entonces ahí se ve de manera muy gráfica y muy clara qué es lo que tiene cada uno. ¿Los funcionarios están obligados a declarar lo que tienen? Sí, en relación a lo que decías antes, la verdad que es interesante porque la normativa que regula la publicidad, primero la entrega de las declaraciones juradas de parte de los funcionarios, legisladores y jueces, y después la publicidad de esto, la normativa es del 99, para que te des una idea, de diciembre o noviembre del 99, o sea que desde hace 14 años que no se cumple, básicamente. ¿Y por qué crees que no se cumple? ¿Quiénes son los responsables de que se cumpla esto, de que se dé a publicidad? Hay muchas razones. La primera y principal, digamos, que es una consecuencia de que no hay una voluntad política para que esto sea público, y es que la ley prevé como autoridad de aplicación a una Comisión Nacional de Ética. Esa Comisión de Ética jamás se creó. Entonces, en los tres poderes, ¿entendés? Es el cuento de la buena pipa. Vos le pedís la declaración jurada a un diputado, te dice, pedísela a la Comisión Nacional de Ética. Y pero la Comisión Nacional de Ética nunca se creó, bueno, no es mi problema, no te la doy. Y así, ¿no? Ahora es tragicómico, ¿no? No, es muy gracioso. Uno va a aquella famosa frase donde dice, bueno, para que algo no funcione, cree una comisión, ¿no? Exacto. Bueno, esa... ¿Y cómo han hecho ustedes? No sé, porque me parece que el trabajo de ustedes debe haber sido un arduo trabajo de tener que recorrer pasillos, tocar puertas. La verdad que nosotros empezamos a pedirlas en el 2001, para que te des una idea, antes tenemos toda la información desde el 2001, pero te digo la verdad, hemos llorado hasta, porque patearte los pasillos, pidiéndole la declaración jurada a cada uno de los legisladores, son 329, por año, fue terrible. No, eso al principio fue eso, le pedíamos a cada uno, después se la pedíamos a la cámara no nos contestaba, o te la daba un año y medio después, ¿no? Tenés como, después de 10 años hay muchas, hubo, la Cámara de Diputados y de Senadores tuvieron muchas administraciones, por decirlo, entonces cada uno tomaba una decisión distinta respecto de la misma ley, incluso tenés interpretaciones de la misma ley de parte de las dos cámaras. senados de un modo y diputados de otro. De hecho, hace 2 años que Vudú le entrega las declaraciones juradas. Y tanto Cobos como Scioli, que fueron los presidentes anteriores, sí te la daban. Y cada uno, entonces, va armando su propia idea de cómo tiene que ser la publicidad de esto, y la ley es clara. En su artículo 10 dice toda persona puede acceder a las declaraciones juradas de todos estos funcionarios. Exactamente. Y también representantes. Y de hecho, en un momento litigamos contra la Cámara de Diputados, que no quería darnos los esos documentos, y llegó a la Corte Suprema. Así que, o sea, es tan claro que va subiendo de nivel en el sistema judicial, ¿entendés? Pero básicamente lo importante no es, primero, bueno, nosotros ya no, digamos, ya pasaron estos 12 años, la información ya la tenemos, por suerte podemos contar con esta aplicación que desarrolló la Nación, que nosotros no teníamos como el dinero como para poder desarrollarla, y la gente puede acceder. Pero lo importante no es acceder a un documento, digamos, a una declaración jurada sola, sino es acceder a una serie, ¿no? Si vos sos diputado, tenés que dar una declaración jurada cuando entrás, después cada año y después cuando te vas. Entonces, exactamente. Lo que podés ver es la evolución, si efectivamente hubo enriquecimiento ilícito o no. Eso Exacto. es como el punto uno. Y el dos es, digamos, la segunda cosa que tenés que ver a través de la declaración jurada es si hay incompatibilidades o conflictos de interés, más bien, ¿no? Si es que vos tenés, suponete, una sociedad, no sé, de qué sé yo, de agro, y entonces estás votando en relación a esa actividad que quizás puede ser que en algún momento te favorezca. Entonces, sí, no tenés que estar muy claro. Además, ha ocurrido que funcionarios o legisladores terminaban siendo proveedores del Estado, cosa que está prohibido también, ¿no? Totalmente, exactamente. Y aparte ahí también te surge, que de hecho este es uno de los problemas que tenemos, no, por ejemplo, si vos no podés, en Argentina no podés tener más de un cargo en la función pública. Exacto. Tanto sí. en el mismo poder como a través de los poderes y a través de los niveles de gobierno. No importa si es municipal o provincial o nacional. Solamente podés tener un cargo. Y, bueno, la diputada Ocaña, que nos pidió la información de declaraciones juradas del diputado Recalde y de Mariano Recalde, ¿no? Porque hoy por hoy vos tenés la posibilidad de leer ambas, ¿no? Entonces, bueno, en una declaración ella argumenta que Mariano Recalde cobra 3 sueldos en aerolíneas, porque aerolíneas son varias sociedades, ¿no? Uno conoce aerolíneas, pero son aerolíneas Austral y no sé cuál más. ¿Y esto está permitido? Entonces, él cobra 3 sueldos, pero en teoría no debería cobrar solamente de una sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí se empiezan a armar distintos argumentos legales que son totalmente lícitos y pueden discutirse, y bueno, cada uno debe ajustarse a derecho, digamos, pero si no tuviéramos esa información ni siquiera pudiéramos tener esta discusión, ¿entendés? No sé si pudieron evaluar, ¿algún poder es más remiso que otro a entregar información? ¿Les ha costado más en algún lugar que en otro? Mira, el poder ejecutivo siempre, desde el primer momento, porque fue mucho más abierto a dar la información, y de hecho te acuerdas que ellos crearon en el gobierno de la Alianza la Oficina Anticorrupción, y entonces ellos desarrollaron todo un sistema online que vos podías pedir la declaración jurada y a los 2 días la pasabas a buscar, muy desarrollado hasta hoy, te diría. El poder legislativo, bueno, te puedo contar, puedo escribir un libro de historias nefastas sobre la negativa a darte la información, que si es en papel, que si no, que si es en formato digital, que si se la pido a cada uno, que si la comisión de ética, que o por ejemplo vos le pedís en el Senado, en el pasado le pedías la declaración jurada de un senador y te decían no te puedo dar la de ese senador porque todavía no le entregaron todos. Y digo, no importa, yo quiero la de ese senador, no quiero la de los 42 en su momento, 72, lo que sean. Entonces tenés que esperar a que te entreguen todos y que después venga el escribano general del gobierno a hacer una fotocopia de cada uno de los documentos originales y que te y que lo selle. Y eso está previsto en la ley, ¿entendés? Sí, sí. Está previsto en una reglamentación interna que contradice el derecho de acceso a eso, ¿no? Pero todo, para responder tu pregunta, el Poder Judicial fue renuente desde el día 1 porque esta ley es del 99, ¿no? Fines del 99. La primera acordada 1 del año 2000 es que el Poder Judicial no va a cumplir con esta ley. Esa es una idea. O sea, que desde ese momento hasta creo que el 2006 que la derogaron, no entraron nunca declaraciones juradas. ¿Alguna declaración? Sí, ¿perdón? Sí. No, te faltaba el poder Legislativo, creo, ¿no? Y el legislativo, bueno, esto que te digo, ¿no? Distintas administraciones, distintas interpretaciones sobre la misma normativa, que es muy clara y, viste, a veces sí, a veces no, depende quién. Así que, pero muy difícil. De hecho, nosotros hemos podido acceder a todos estos documentos, pero llorando por todos los pasillos, golpeando todas las puertas y insistiendo sin parar, digamos, ¿no? Y no es la idea del acceso a la información. O sea, eso lo puede hacer una organización, pero una persona no puede pedir durante 6 años seguidos la declaración jurada de un legislador o de todos, no sé, no importa. Básicamente, si me decís que te los valore, el peor, judicial; segundo, poder legislativo; y el ejecutivo, la verdad que bastante bien. Y cuando ustedes evalúan la evolución de los patrimonios año a año, ¿notan que hay alguna inconsistencia respecto de lo que cobran por su función y lo que han evolucionado? Mira, primero te hago una salvedad. Sí. Como no hay autoridad de aplicación para esta, para que reciba y controle, por lo menos en el judicial y en el legislativo, que controle qué es lo que llena cada diputado, entonces vos podés llenar cualquier cosa un año y al otro año llenar otra cosa totalmente distinta y al año siguiente otra cosa distinta y nadie te va a cuestionar. Porque no hay nadie que lo vea, salvo, bueno, igual es una declaración jurada, así que última tenés que tener algún tipo de responsabilidad cuando lo llenas, ¿no? Sí, sí. Pero no hay nadie que, en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tenés un sistema random, digamos, que, bueno, son muchos, creo que son 50.000 personas las que entregan declaraciones juradas y ellos hacen un random de ponerle, no sé, te invento, pero ponerle de 100 o de 200 o 500, no tengo ni idea. Entonces ellos las revisan y se las van devolviendo ida y vuelta a la persona que lo llenó. En el judicial no existe eso y en el legislativo tampoco. Entonces hay como una un problema de puesta en marcha del derecho, ¿no? Eso antes de responderte tu pregunta, que iba como a la evolución. Entonces hay un montón de inconsistencias que tienen que ver con, bueno, con esto, ¿no? El problema de que, viste, vos cambiaste de contador y el contador te la llena de distinto modo, igual, la entregaste igual. Entonces, de un año a otro puede haber inconsistencias. Y eso, por ahí, no tiene que ver tanto con que oculten información. Pero, por otro lado, hay un montón de problemas de ocultamiento de información. Por ejemplo, personas que argumentan que tienen terrenos de, no sé, te invento, 300 hectáreas que salen 20 pesos, sí. ¿Entendés? O que, como obviamente nadie se los controla, bueno, eso pasa, ¿entendés? Como que se suelen comprar o que tienen un departamento en París que sale 200.000 pesos, y no hay manera, si hay un departamento en París que sale 200.000 pesos, yo lo quiero comprar. Entonces, obviamente, te postulás para comprárselo por un poquito postulo, más. Me postulo, y creo que miles de personas que están acá. Y después por ahí otras cosas que tienen que ver eso con el respecto del patrimonio, digamos, ¿no? O por ahí el mismo auto evaluado de distinto modo a lo largo de los años, y no necesariamente va evolucionando, sino va involucionando, ¿no? Después tenés por el tema de las sociedades, porque hay toda una parte que uno tiene que declarar las sociedades que tiene. En las sociedades, la idea es, como decíamos antes, ver los conflictos de interés que uno tiene o no con respecto a su actividad. A la función pública, obviamente, ¿no? Exacto, entonces vos podés poner actividad agroindustrial, y ese es el nombre de tu sociedad, entonces no hay manera de saber cómo se llama, cuándo se creó, entonces no hay manera de rastrear eso. Vos ponés, no sé, Tres Patitos Sociedad Anónima, no sé de qué se trata, es una actividad comercial, es una actividad agropecuaria, transportadora, no tengo ni idea, con el nombre solamente, eso te obliga a hacer una investigación mayor. Entonces ahí, digo, te diría como el problema uno de las declaraciones juradas son como la falta de sustento y explicación de responsabilidad al llenarla, digamos. Sí, sí. Y después de que no hay un manual de procedimiento, ¿no? Que no hay un manual de procedimiento para todo ello. Exacto, exactamente. Bueno. En otros países vos llenás y alguien te la recibe y va ahí como un ida y vuelta normal, de quien no tiene ni idea, pues hay un montón de legisladores que entran por primera vez, no saben cómo sea una declaración jurada, que es distinta a la de la AFIP. Sí, bueno, felicitarlos por esta iniciativa. Yo sé que es un trabajo arduo, muy arduo. Sí, no. Bueno, pero por algo se empieza, me parece. Ojalá que esto sea serio en el futuro y haya una normativa que incluso evite tener que hacer esfuerzos denodados a entidades privadas, a iniciativas privadas como las de ustedes, porque me parece que hacen a la seriedad de la República, en definitiva. Diría, para mí un punto importante es que ahora podemos tener una seria discusión sobre el contenido. Antes la discusión era, viste, accedo o no accedo a la, claro, al documento. Y ahora quizás pasamos a una segunda etapa que es, la llenaste mal. El manual de procedimiento para que haya, bueno, un denominador común en todas y cada una de aquellas declaraciones juradas que se vayan presentando en el futuro y los ciudadanos tengamos acceso a una información que tiene que ser pública. Gracias por el contacto, María. No, gracias a usted por el llamado. María Barón es directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. ¿Cuánto nos falta como república para avanzar hacia el camino de la transparencia? Porque en definitiva, lo que vemos como ciudadanos año tras año en nuestro país, lamentablemente, es el enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios, de muchos legisladores, lamentablemente, que viven de nosotros, y que inclusive a muchos de ellos se les ocurre ni siquiera presentar declaraciones juradas, como el caso, como lo explicaba María Barón, ¿no?, del vicepresidente Amado Boudou.